Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Salamandra Studio, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas, ya sea en videos, en cómics, en spots publicitarios o en teasers. Salamandra Studios, ubícalos y conócelos en el WhatsApp más 58414674-1383. Ellos son Salamandra Studios. Descarriados.site, una empresa que se encarga de hacer valer tu marca a través de tu propio merchandiser. Descarriados.site es para ti. ¿Quieres vender tus productos? Déjalo en manos de Descarriados.site. Ellos venderán tu producto y tú solo disfruta de ver al mundo con tu marca adherida a su cuerpo. De eso se encarga Descarriados.site. Y Brutal Sign, Ecuador, una revista creada en 1998 en la ciudad de Quito, Ecuador. La idea es apoyar y dar a conocer sobre todo a las bandas extremas del under latinoamericano. ¿Crees que eres apto para tanta brutalidad? Entonces contacta a Brutal Sign Ecuador a su siguiente correo electrónico, brutalsign.ec@gmail.com. El metal siempre será brutal con Brutal Sign Ecuador. Sean todas bienvenidas y bienvenidos a La Esencia. Hoy les tenemos una grata sorpresa a todos los que siguen este programa musical. La programación, por supuesto, incluye canciones que abarcan desde la época del rock tradicional, 1940-50 más o menos, hasta nuestros días. Hoy entrevistaremos a la banda cubana Tendencia, banda precursora del metal mestizo y de gran trayectoria en esta isla caribeña. No te lo puedes perder. Es la entrevista de Danny Clash con la banda Tendencia. En el rock hispano nos llegan las bandas Rebelión desde Colombia y Aire Arcano desde Argentina, quienes son, pues, los invitados para esta edición de hoy, día, tarde, noche de La Esencia. Rebelión de Colombia, Aire Arcano de Argentina. En Metalmanía, la bella Audrey Rose nos presenta sus tres temas extremos favoritas. Audrey Rose comenzó como bajista a los 16 años de edad en la capital de Venezuela, Caracas. Participó en bandas que versionaban a Led Zeppelin, a Iron Maiden y otras agrupaciones de heavy metal. Como guitarrista, también pasó por bandas de thrash, de death y de black metal. En el año 2005 fundó su propio proyecto, Unsurd. Ella también ha tomado clases con grandes músicos de la escena nacional venezolana. Audrey Rose lamentablemente tuvo que dejar sus estudios musicales y emigrar. Hoy es otra venezolana viviendo en Colombia. Audrey Rose pronto nos va a sorprender con su banda Unsurd. Atentos por aquí, por La Esencia, la vamos a tener con su banda, repito, Unsurd. Ella nos va a mostrar sus tres canciones extremas favoritas. En la sección de viejos rockeros hablaremos del nuevo trabajo discográfico de un duro de la guitarra, Michael Schenker, el cual editará muy pronto su nuevo disco, Immortal. Es más o menos la programación que tenemos por aquí, por La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Así que, como decía un amigo, trae tu bebida favorita, aparta los muebles de la sala, sube el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno en su estilo, La Esencia. One, two, three, five. Arrancamos con la alegría del rock and roll. Y comenzamos el programa de hoy con los cuatro de Liverpool, The Beatles, con la canción I Saw Her Standing There, algo así como La Vi Parada Allí. Esta canción fue solicitada por la página de Facebook oficial del programa La Esencia. Ya lo saben, I Saw Her Standing There de los Beatles, La Vi Parada Allí, es la canción con la cual comenzamos entonces este programa de La Esencia. Muy bien, y entonces comenzamos esta travesía musical a través del tiempo, recorriendo y mostrándoles a ustedes solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Estamos en 1948. Sister Rosetta Tharpe. ¿La han escuchado nombrar? Rosetta Tharpe nació un 20 de marzo de 1915. Lamentablemente fallecería en 1973. Es conocida como la pionera y destacada cantante de gospel de los Estados Unidos, ampliamente considerada como la mejor guitarrista femenina de todos los tiempos. Es la versión de Jimi Hendrix en femenino. Fue sobresaliente y virtuosa con la guitarra. Adquirió gran popularidad en los Estados Unidos en la década de los años 30 y 40. Es llamada la madrina del rock and roll. Y también influyó de manera muy potente a los músicos Little Richard, Johnny Cash, Chuck Berry, Elvis Presley y Jerry Lee Lewis. ¿Qué les parece? Fue entonces esta mujer la que influyó en los grandes personajes del rock and roll. Sister Rosetta Tharpe. De ella vamos a escuchar la canción de 1948 llamada Up Above My Head, I Hear Music in the Air. Algo así como por encima de mi cabeza escucho música en el aire. Le sigue a Rosetta Tharpe este cantante reconocido dentro del ambiente del rock and roll, Chuck Berry. Compositor, intérprete, cantante, guitarrista norteamericano, considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll. Chuck Berry. Sus canciones más conocidas se podría decir que son Maybelline, Roll Over Beethoven, Rock and Roll Music y el famoso clásico Johnny B. Goode. Chuck Berry redefinió los elementos del rhythm and blues, creando las bases del hoy conocido rock and roll. ¿Por qué vamos a incluir a Chuck Berry en esta programación del día de hoy? Porque un 18 de marzo, lamentablemente, del año 2017, Chuck Berry fallecía en Missouri. Chuck Berry fue encontrado muerto por la policía el día sábado 18 de marzo del año 2017 en su casa ubicada en el condado de St. Charles, en Missouri. Según lo señala el sitio web del Salón de la Fama del Rock and Roll, si bien ningún individuo puede decirse que inventó el rock and roll, Chuck Berry viene siendo el más cercano a una cifra única. Ya lo saben, Chuck Berry fallecía entonces el 18 de marzo del año 2017. Y de él vamos a escuchar una de sus primeras grabaciones, Maybelline. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor de los últimos 40, 50, 60 años de rock and roll. Esta salió del túnel del tiempo. Up above my head. Up above my head. I hear music in the air. I hear music in the air. Now up above my head. Up above my head. You know head. I hear music in the air. I hear music in the air. Up above my head. Up above my head. I hear music in the air. I hear music in the air. And I really do believe. Yes, I really do believe. There's a heaven somewhere. Heaven somewhere. Up above my head. I see trouble in the air. I see trouble in the air. Up above my head. Up above head. My head. I see trouble in the air. I see trouble in the air. I really do believe. Yes, I really do believe. That there's a heaven somewhere. Heaven somewhere. Thank you. my up head. Up in my head. I hear music in oh, the air. I hear tones in the air. Up above my up head. Up above my head. El rock and roll alegra mi espíritu. Entrando ya a la década de los 70, déjenme contarles que lamentablemente un 19 de marzo de 1976, Paul Kossoff, guitarrista de la banda Free, murió a los 25 años de edad de una falla cardíaca. Paul Kossoff tuvo una larga historia de abusos de drogas y alcohol. Free tenía en 1970 en el Reino Unido la canción All Right Now en el puesto número 2. Y en los Estados Unidos, el single estaba en la posición número 4. Cabe recordar que la primera banda de Paul Kossoff se llamó Black Cat Boons, en la cual también estaba el baterista Simon Kirk, que más tarde formarían esta banda que acabo de nombrar Free. Entonces, 19 de marzo de 1976, fallecía Paul Kossoff, guitarrista de Free. ¿Sabías que murió durante un vuelo de Los Ángeles a Nueva York? Así es, falleció en un avión. Seguidamente vamos a escuchar a la banda Emerson, Lake & Palmer, un power trio formado por Keith Emerson, Greg Lake y Carl Palmer. Emerson, Lake & Palmer. ¿Y por qué los vamos a escuchar? Porque el 11 de marzo del año 2016, lamentablemente fallecía Keith Noel Emerson. Keith Emerson, el rey de los teclados de esta maravillosa banda inglesa. Y curiosamente también, un 20 de marzo, pero de 1950, nacía Carl Palmer. Carl Frederick Kendall Palmer, baterista y percusionista británico, considerado como uno de los más respetados e influyentes bateristas de rock de todos los tiempos. Palmer es un veterano de un número de bandas, incluyendo The Crazy World of Arthur Brown, Atomic Rooster, la banda que vamos a escuchar, Emerson, Lake and Palmer, y también tocó en la banda Asia. Es el único miembro de los tres que aún está con vida. Así que vamos a escuchar de esta banda la canción en vivo, Hell Down, la número uno del disco Welcome Back My Friends to the Show That Never Ends. Algo así como bienvenidos mis amigos al show de nunca acabar. Originalmente el disco consistía en tres discos LPs, aunque en su reedición fue publicado en dos CD. Este disco salió un 19 de agosto de 1974, así que los dejamos entonces con Free or Right Now de 1970 y How Down de Emerson, Lake and Palmer del año 1974. No te vayas, ya viene Daniel con la sección de rock hispano. La magia de los 70 en la esencia. Baby, superbandas de siempre están aquí, en La Esencia. Continuamos en los años 70 y vamos a escuchar a la banda de Alice Cooper. ¿Por qué? Porque Michael Bruce, de verdadero nombre Michael Owen Bruce, nació un 16 de marzo de 1948. Es el guitarrista norteamericano que formó parte del grupo The Spiders antes de cambiar de nombre y llamándose ahora oficialmente Alice Cooper. Michael Bruce estuvo con Alice Cooper y la banda de Spider desde 1969 hasta 1974. En 1973 grabaron el disco Billion Dollar Babies, uno de los más famosos y aclamados de este cantante norteamericano Alice Cooper. Y aquí está en la guitarra, por supuesto, Michael Bruce, quien también tocó el teclado y participaba en los coros. Vamos a escuchar la canción que le da el título al álbum, Billion Dollar Babies. Es Alice Cooper. Todos los músicos que pasan por aquí por la esencia son de vital importancia, pero este que vamos a nombrar a continuación es muy querido por la gran fanaticada de la banda de Ozzy Osbourne, ya que el 19 de marzo de 1982, el guitarrista de Ozzy Osbourne y ex miembro de Quiet Riot llamado Randy Rhoads muere cuando el avión en el que volaba se estrelló. Entonces, un año más de muerte, un año más sin Randy Rhoads, ya que falleció, repito, un 19 de marzo de 1982. Y para recordarlo, vamos a escuchar a la banda de Ozzy Osbourne y por supuesto está este señor en las guitarras. 1980, la canción Suicide Solution. Les recuerdo que estás en La Esencia, el programa que te lleva solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Estás escuchando La Esencia. Estrellas de los 80 en La Esencia. Wine is fine, but we're scared. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Morambuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. Amigas y amigos de La Esencia, bienvenidos como siempre a Rock Hispano, la sección donde puedes escuchar lo mejor del rock en español. Vamos a comenzar con una banda que nos llega desde la ciudad de Pereira, Colombia. Ellos se hacen llamar Rebelión y nacen en el año 2009 de la evolución de la agrupación Tributo al Heavy Rock, que hacía covers de grandes bandas del heavy metal en inglés y en español. Es así como deciden crear Rebelión con canciones como Hijos del Odio, Sur Manifesto, Alcohol, entre otras. Estas evocan un heavy rock duro, sarcástico y sin censura. Rebelión ha compartido escenario con bandas locales de Colombia e internacionales como Endor, Alma Inmortal, Akash, Bam, Warcry, La Legión, Obus, Lujuria, Astrat, Saratoga, entre otras. Ha tocado en diferentes ciudades y municipios de su país, participando en festivales como Manizales, Grita Rock, Calarga Metal Fest, Headbanger Fest, Tula, etc. La banda se inició con Giovanni Valdés en la guitarra, Juan Manuel Garner en la guitarra, Julián Valencia en el bajo y Víctor Gómez en la batería. Ellos se disuelven en el año 2012, pero en abril del 2020, Víctor Gómez, integrante fundador de la banda, decide comenzar la búsqueda de nuevos elementos para seguir la función de la banda. Es así como continúan el proceso de Rebelión, definiendo para junio del 2020 lo que es la nueva alineación, que se conforma de la siguiente manera: Ambes Cardona en la guitarra, Andrés Londoño en la guitarra, Miguel Ángel Díaz en la voz, Emanuel Gil en el bajo y, por supuesto, Víctor Gómez en la batería. Vamos a escuchar Hijos del Odio, de la banda de Pereira, Colombia, Rebelión. Puro heavy metal para ustedes. Esto es La Esencia y el rock hispano. Hola, ¿cómo están? Soy Víctor Gómez, baterista de la banda Rebelión de la ciudad de Pereira, Colombia. Quiero enviar un saludo muy especial a Esencia Radio y a todos sus oyentes. Salud y heavy metal. Colombia. We'll be right back. Bien, eso que escuchábamos era Rebelión desde Pereira, Colombia. Nos vamos a la localidad de Flores, Buenos Aires, Argentina, para hablar de Aire Arcano, banda que nace en el 2014 con un transitar de varios integrantes hasta encontrar su propio estilo. De la formación original solamente permanecen Cristian Lugo en el bajo y Chucho, quien es el vocalista. En el 2015 se integra Manuel Cordero en la guitarra y se llega así al estilo que estaban buscando, mezcla de heavy, hard rock y punk. En el 2015 sacan su primer demo con tres temas titulado La hermenéutica de la fisis subjetiva y en el 2018 lanzan su EP que contiene 5 canciones y está disponible en todas las plataformas digitales que conocemos. Ellos han tenido oportunidad de compartir escena con personajes como por ejemplo Paul Di'Anno, ex Iron Maiden, y han tocado en algunos lugares bastante relevantes de la ciudad de Buenos Aires. El último concierto que hicieron, como dato curioso, les quiero comentar que fue en el Hospital Borda, un hospital psiquiátrico de la ciudad de Buenos Aires. Y aunque fue una experiencia un poco distinta, fue muy entretenida, según nos dicen ellos mismos. Vamos a escuchar a la banda entonces, Aire Arcano de Argentina, Buenos Aires, específicamente desde Flores, con su canción No Quiero Más. Esto es La Esencia, yo me llamo Daniel Robaina y esto también se llama Rock Hispano. Hola, ¿cómo están? Soy Chucho, vocalista de Aire Arcano. Nosotros somos oriundos de Argentina, particularmente de Buenos Aires, y le quiero mandar un beso enorme a todo el programa La Esencia, a todos sus oyentes y particularmente a Eric y a Dani. Un beso enorme, aguante La Esencia. Argentina. Noticias, no me importa, ya no quiero más.

Los pioneros, las leyendas, las más grandes glorias del rock and roll nos demuestran cada año, cada década, el porqué los viejos rockeros nunca mueren. Muy bien, y en esta sección vamos a mostrarle a un guitarrista que no deja de sorprendernos, Michael Schenker. Con su agrupación Michael Schenker Group estrenan un nuevo disco llamado Immortal. Ya está disponible. Con este disco celebran 50 años de trayectoria personal. Michael Schenker, 50 años tras la guitarra. La entrega se publicará a través de Nuclear Blasts, siendo el cantante principal Ronnie Romero, participando también Michael Boss, Ralph Shippers y Joe Lynn Turner. O sea, que no es cualquier disco. La canción que vamos a escuchar hoy es la elegida como single para este disco, In Search of the Peace of Mind. Tenía que ser esta la canción para celebrar los 50 años de mi aniversario, dice el propio Michael Schenker, pues significa mucho para mí, porque fue la primera composición musical que realicé a la edad de 15 años y también fue la primera canción que puse en un disco. También tenía 15 años cuando eso sucedió. Los dejo entonces con la canción In Search of the Peace of Mind, buscando la paz en mi interior. Es más o menos la traducción de esta banda, de este rockero que se niega a morir. Michael Schenker Group, por la esencia. Mientras más escucho a los grupos de moda, más quiero mis discos viejos. Thank you. ya entramos a la década de los 80, década en el cual dominaba el heavy metal y el glam metal. Y precisamente vamos a escuchar a una banda que dominaba estos dos estilos. Hablo de Twisted Sister. ¿Por qué? Porque su cantante Dee Snider nació un 15 de marzo de 1955 en Nueva York. Dee Snider David Daniel Snider es el verdadero nombre, cantante, compositor de personalidad radical y actor norteamericano, popular por ser el vocalista cofundador de esta banda Twisted Sister. Dee Snider se ubicó en la posición número 83 en la lista de los 100 mejores cantantes de metal de todos los tiempos. En mayo de 1984, la banda lanza el disco Stay Hungry, algo así como Quédate con hambre, quédate hambriento. Es el tercer disco de estudio de esta banda de heavy metal, Twisted Sister. Y no, lamentablemente, no vamos a escuchar We're Not Gonna Take It y tampoco vamos a escuchar I Wanna Rock, que fueron las dos canciones que popularizaron este disco. Vamos a escuchar una canción muy oscura llamada Burn in Hell, ardiendo en el infierno. Esta canción ha sido versionada por la banda noruega de black metal sinfónico Dimmu Borgir. Así que elegimos esta canción donde Dee Snider nos muestra su poderosa voz. Burn in Hell, Twisted Sister. Y de Twisted Sister pasamos a la banda Stryper, una banda norteamericana de heavy metal basado con una temática cristiana, originaria del condado de Orange en California, Norteamérica. Los miembros originales son Michael Sweet, Robert Sweet, Oz Fox y Timothy Gaines. Pues bien, Robert Sweet, el baterista, cumple años el 21 de marzo, pues él nació en 1960. Stryper, una banda de temática cristiana, también es la esencia. Todos tienen una participación en este programa. Así que venimos de Twisted Sister con Burning Hell a una banda cristiana llamada Stryper. Ellos nos van a mostrar una canción llamada Rocking the World, rockeando al mundo. Y esta aparece en el disco To Hell with the Devil, algo así como Al Infierno con el Diablo. Es el segundo disco de esta banda norteamericana. Fue lanzado el 24 de octubre de 1986. Es Stryper entonces con Rocking the World. Entonces los dejamos con esta banda, pero anteriormente va a sonar la querida y recordada banda Twisted Sister, celebrando un año más de vida del cantante Dee Snider con Burn in Hell, ardiendo en el infierno del año 1984. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que no tiene competencia. Los mejores vocalistas del rock están aquí, en La Esencia. Oh, rock, solo para conocedores. Entramos ya a los años 90 y teníamos tiempo que no poníamos bandas de mujeres. Pues bien, déjenme decirles que ahora va a sonar la banda Vixen del disco Rev It Up del año 1990. Vamos a escuchar la canción Breaking Ball, la última del disco Breaking Ball, 1990. Esta banda Vixen es del estilo hard rock y glam metal. ¿Y cuál es la causa de que suenen esta noche, tarde, día aquí en La Esencia? Pues simplemente porque la cantante, compositora norteamericana y guitarrista también de esta banda de glam metal Vixen, Janet Garden, nacía el 21 de marzo de 1962. Janet Garden, antigua vocalista y guitarrista de esta banda, entonces cumple un año más de vida en estos días, ya que nació el 21 de marzo de 1962. Pero eso no es todo, escuchen esto. Sharon Shade June Howe es el verdadero nombre de Sharon Pederson, la bajista de esta misma alineación clásica de la banda de glam metal Vixen, también nació un 21 de marzo, pero de 1963. Actualmente, luego de casarse con Van Rose, es conocida como Chad Rose. Tenemos entonces dos cumpleañeras de la banda Vixen: Chad Pederson, y la vocalista y guitarrista Janet Garden. Feliz cumpleaños entonces a estas dos chicas glamorosas. Y del glam y el heavy metal de estas chicas nos pasamos al hardcore o al hardcore punk, la banda Suicidal Tendencies, ya que Mick Mulvey, el vocalista de esta agrupación, nació un 14 de marzo de 1963. Mike Muir también es vocalista de las bandas Against, No Mercy, Zairo Miko e Infectious Groove. Pero eso no es todo. Jimmy DeGrasso también nacía por estos días. Él nació el 16 de marzo de 1963 en Pensilvania. Él es baterista y pasó por varios grupos, como Yesterday and Today, Alice Cooper con Megadeth, también tocó con Ozzy Osbourne, con White Lion y también con Suicidal Tendencies. Así que hoy vamos a escuchar una canción en la cual estos dos cumpleañeros están unidos, el vocalista Mick Mulvey y Jimmy DeGrasso en la batería. El disco donde están estos dos músicos reunidos se llama Suicidal for Life, Suicidio de por vida. Es el octavo disco de esta banda y de allí tomamos la canción No Bullshit, la cual no voy a traducir. No Bullshit, Suicidal Tendencies entonces, por aquí, por la esencia. Pero antes, las chicas de Vixen. Son bellas, sexys y rockeras en la esencia. We'll be right back. El poder de los 90 en la esencia. No bullshit, no bullshit, no bullshit, no bullshit, no bullshit, no bullshit, no bullshit, no bullshit. Ya estamos a punto de entrar al nuevo milenio, estamos en 1998. De ese año vamos a escuchar a una banda llamada Stratovarius. ¿Por qué? Porque Timo Antero Kotipelto, más conocido como Timo Kotipelto, está de cumpleaños también por estos días. Él nació el 15 de marzo de 1969. Él es un músico y cantante, también compositor de esta banda, repito, Stratovarius, quien entró a este grupo en 1994. De ellos tomamos el disco Destiny, lanzado en octubre de 1998, uno de los discos de más fama y categoría alta de esta banda, repito, Stratovarius. De ahí tomamos la canción número 2, SOS. De Stratovarius va a sonar por aquí por la esencia para celebrar un año más de vida de Timo Kotipelto. Seguidamente vamos a escuchar a una agrupación la cual se hace llamar La Herencia de Tim Lizzy. ¿Y por qué? Porque la formó Scott Gorham. ¿Quién es Scott Gorham? Guitarrista y compositor norteamericano que pertenecía a la banda, repito, Tim Lizzy. Él nació un 17 de marzo de 1951 en California. Después de la separación de Tim Lizzy, Gorham se unió a la banda Phenomena 2, donde conoció a Johansen, ex miembro, también músico de la banda AHA, de Phenomena y Far Corporation, con el cual formó la banda 21 Guns, grabando con ellos 3 discos. El Instinto Asesino fue lanzado en febrero del año 2015. Del disco que ya le acabo de nombrar, llamado The Killer Instinct, tomamos la canción número 8, Sex, Guns and Gasoline. Sexo, armas y gasolina. Es entonces la herencia de Thin Lizzy, ahora en esta banda llamada Black Star Riders. Y lo escuchas solamente por aquí, por La Esencia. Nada como el poder del rock. Rock más perfecto del siglo XXI en La Esencia. Really well.

o también denominado etno metal. Ellos son José Ernesto Kiko Mederos en la guitarra, piano y coro, Sergio Ernesto Puente Becerra en la guitarra, Alfredo Carballo Concepción en el bajo, Anier Barrera Tatú en la voz y Lachi Hernández en la batería. Ellos en el año 2001 realizaron su primer álbum Re-Evolución a través de la productora alemana System Shock, una división de la Impact Records. Este álbum le abrió las puertas a la televisión cubana, a la radio, y realizan ahí el primer videoclip, una de las primeras bandas en Cuba en lograr llegar a los medios. Tendencia es la primera banda principal del Festival Internacional de Rock Patria Grande, que se realiza, por cierto, todos los años en Cuba. En el 2005 realizaron su segundo álbum llamado Rebeldes a través de la productora cubana Egrem. Este disco ganó varios premios en Cuba y los llevó a una gira por Venezuela al Festival Metropolitano de Caracas. En el 2007 se convierten en la primera banda en Cuba en participar en el Festival Derrame Rock de España, un festival bastante importante. También participaron en el Rock and Motos Fest de España también y realizaron varios conciertos por ese país compartiendo con bandas como Barón Rojo, Fede Ratas, Avalanche, Hamlet, entre otros. Firmaron con Santo Grial Producciones para un disco y una gira y volvieron a España en el año 2008 para su tercer álbum Confidencial en los estudios Bunker en Asturias, teniendo a Alberto Rionda de Avalanche como productor. Tocaron en el 2008 en festivales como Entre Música, Derrame Rock, también en el Vila Rock Fest, en el Villena Suena Festival y en el 2010 en la Semana Negra Festival en España. También participaron en conciertos en Alemania en el verano y en el 2012 fueron nominados en la categoría Mejor Video de Metal en Cuba. En 2012 participan en un festival llamado Quito Raimi en Ecuador, compartiendo con bandas de toda Latinoamérica. En 2014, con la banda alemana Core, realizan una gira por Cuba llamada Cuba Core Libre para celebrar el aniversario número 20 de la banda. De esta deriva un documental con el mismo nombre que fue mostrado en la revista Rock Hard. En el 2015 fueron invitados a Puerto Rico al festival Islas de Metal. Como se dan cuenta, esta banda ha tenido bastante transitar por diversos países. En el 2016 vuelven a la arena internacional por escenarios en Colombia, tocando en el Kraken Festival en Bogotá y en la octava edición del Festival Unirock en Cali. También realizaron una gira por México y fueron invitados al Mandrágora Metal Fest. Tendencia comienza el 2017 con una gira llamada Cargando Cruces, grabando un disco del mismo nombre, y en ese mismo año son anfitriones de un concierto de Avalanche en Cuba con un formato All Star Band como parte de su gira por Latinoamérica. ¿Qué les puedo decir de ellos aparte de todo lo que he dicho? Han participado en grandes festivales, por ejemplo en Alemania fueron partícipes de festivales como With Full Force Open Air, Chaos Strong Festival, Fusion Festival, el FT de la Musique en Berlín y Fungo Festival. Realizaron 22 conciertos durante 45 días, eso fue en el año 2018, compartiendo con Body Count, Cannibal Corpse, Hatebreed, Madball, Soulfly, Judas Priest, Parkride, Dry, Crowbar. Eso por nombrarle algunas bandas. Llega el año 2019 y graban el disco Añejo 25, que es un disco recopilatorio de las mejores canciones de la banda. Se compone entonces de mejores temas y este disco fue lanzado en plataformas digitales conocida por todos nosotros. Vamos entonces a escuchar algo de Tendencia para pasar a hablar con José Kiko Mederos, quien nos va a contestar algunas preguntas. Esto es La Esencia y lo que vamos a escuchar es Tendencia de Cuba. Toda la energía del rock está aquí, en La Esencia. tumba, que tumba y tumba. Que tumba. La vaquiri vaca tumba. Soy la tumba. Cutiri cutamba. Tumba. Esto se llama La Esencia y lo que escuchábamos era Tendencia de Cuba con la canción Tumba. Demos entonces la bienvenida a José Ernesto Kiko Mederos, quien es guitarrista de Tendencia. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a La Esencia. Hola, hermano, para mí es un inmenso placer estar compartiendo contigo, Daniel, y con Eric. Les agradezco a los dos por este contacto para nuestra banda Tendencia desde Cuba. Un gran honor y una gran satisfacción. Partimos con la primera pregunta para ti, José. Nos gustaría saber cómo se inicia la banda y a qué se debe su nombre. Tendencia es una banda que surge en el año 94 en Cuba, en nuestra ciudad de Pinar del Río. Para nosotros fue un momento muy importante, pues era simplemente el comienzo de nuestra carrera en un periodo que en Cuba se llamó periodo especial, un problema súper difícil económico que teníamos en la isla, y la creación de la banda pues viene siendo como un suplemento desde el punto de vista espiritual para la agrupación. Era un momento donde también la ciudad de Pinar del Río no contaba con bandas de rock. Nosotros estábamos eufóricos en tiempos de universidad y creamos la agrupación con mucho cariño, con mucha entrega. Yo creo que eso ha sido lo fundamental en el trabajo de Tendencia desde el mismo inicio. Comenzamos haciendo múltiples tendencias de rock, por eso fue que definitivamente pusimos Tendencia, porque pensamos que tendría que llegar el momento donde nos convirtiéramos hipotéticamente en la tendencia de rock en la provincia. Y bueno, ¿por qué no también en Cuba? Ernesto Puente y yo, Kiko Medero, habíamos estado juntos en una banda anteriormente que se llamaba Metal Sagrado, que había fundado yo en la universidad. Y bueno, pues también alé a Sergio hacia este proyecto de Tendencia. Y ahí nos encaminamos con mucho esfuerzo. Y bueno, comenzamos a hacer cosas que a la gente le estaba gustando muchísimo. Y entonces fuimos experimentando hasta que llegamos al trabajo que actualmente realizamos con la banda, que bueno, ha sido un trabajo que hoy tiene 27 años, pero que ha sido un arduo trabajo de investigación todo el tiempo desde que comenzamos. Yo creo que al principio la idea de hacer diferentes vertientes de rock era precisamente por la sed de rock que había en la ciudad, pero fue poco a poco. Nos fuimos encaminando hacia un trabajo que iba con lo que nosotros veíamos que a lo mejor llevaba la gente y que realmente nosotros podíamos realizar con el interés de que fuera algo novedoso dentro de la escena del rock cubano. Excelente, José. Lo que ustedes hacen es llamado etnometal o metal mestizo. ¿Se consideran pioneros en este estilo, considerando que ustedes iniciaron a mediados de los 90? Yo siempre fui un fanático grandísimo de la banda Suicidal Tendencies, y de cierta manera lo de la palabra tendencia siempre lo tenía presente precisamente por ello. Y bueno, nosotros hoy en día estamos considerados una agrupación de metal mestizo, de metal etnometal, precisamente por la fusión que realizamos con elementos de la música afrocubana y con el metal. Y eso es precisamente una tendencia completamente diferente a lo que estaban realizando las agrupaciones cubanas de rock. Y nosotros queríamos separarnos del resto, o sea, queríamos ser una agrupación distintiva, por lo que creo que ese proceso pues precisamente conformó lo que es el sello actual de la agrupación y que ha sido, a mi modo de ver y de los críticos, ha sido precisamente pues el elemento relacionador en que tendencia a ser una agrupación, diría yo, desde el punto de vista musical exótico o por la total diferencia que tenemos con respecto al resto de las agrupaciones cubanas y foráneas. Realmente Tendencia es una de las agrupaciones más veteranas de la escena nacional cubana y esta fusión con los elementos de la música afrocubana con el metal que realiza Tendencia pues, es un elemento que realmente hemos sido la primera agrupación cubana en realizarlo y en la escena metalera eso es algo bastante distintivo, ¿no? Porque precisamente no son elementos que realmente tenga otra agrupación de rock cubana y creemos que bueno, ha sido un elemento muy relacionador en cuanto al potencial que se puede explotar con la música, con la utilización de tambores batá, de timbal, de conga. Eso te da el camino para realizar muchísimas experimentaciones, de qué temas te suenen más latinos, de que puedan tener sonoridades africanas. Eso es muy bonito desde el punto de vista musical porque te da muchísimos matices. Y al mismo tiempo, bueno, nosotros también hacemos muchísima fusión dentro del género del rock porque en temas tenemos influencias en partes del punk, del death metal, del thrash, del new metal. O sea, Tendencia es un híbrido. Es como una descripción del concepto de cultura cubana que se dice que es un ajiaco, precisamente por todas las tendencias que han motivado dentro de la creación cultural cubana, porque somos descendientes de indios, de negros, de españoles, de ahí salió el criollo. Y esos mismos procesos de transgresión pues han estado influenciando también dentro de nuestra música y bueno, de ahí ese producto. El término etnometal o metal mestizo salió por primera vez en un trabajo periodístico que se hizo, un periódico que se llama Caimán Barbudo aquí en Cuba, y desde ese momento hacia adelante pues mucha gente empezó a diferenciar la agrupación de nosotros como eso. Y el término también nos gusta. Me parece que muy bien que nos pegue, porque también somos la única agrupación de metal mestizo. Al menos somos los iniciadores de ello. Yo creo que ya hoy en día hemos sido fuente de inspiración para un par de bandas más. Pero eso es increíble, que en la escena de rock cubano no es aceptado por todos por producto a que los elementos de percusión vienen más bien de otras culturas, y como el rock es más anglosajón en sentido general, pues hay agrupaciones que sienten como que eso es un trabajo demasiado diferente para lo que ellos se imaginan que es el rock garrafal. Pero bueno, al final es un criterio que nosotros respetamos también, pero para nosotros funcionaba muy bien durante todos estos años con giras que hemos realizado en casi 12 países y participado en eventos tan importantes donde se ha probado que efectivamente ha sido ese tipo de fusión pues precisamente una clave fundamental para que la agrupación de nosotros haya logrado el éxito que ha obtenido hasta el momento. Hagamos una pausa para seguir escuchando más de Tendencia. Esto es H. Paté y lo escuchas por aquí, por La Esencia. Cuba. Yo nunca soy de lujo. Estamos de vuelta y eso era Aché Paté con Tendencia. Continuamos con la entrevista. Tercera pregunta, ¿cuál consideras tú es un hecho importante dentro de la carrera de la banda? ¿Algún evento, grabación, algún concierto en especial? Bueno, Tendencia tiene 5 discos oficiales, después de haber grabado también una secuencia de demos. Nosotros tuvimos demos importantísimos, pero yo creo que para nosotros, bueno, marcando pautas, nuestro segundo disco, Rebeldes, fue un disco que tuvo un impacto muy grande en Cuba, pues precisamente fue el primer disco de metal que fue considerado disco del año en nuestro país. Fue un disco que nos catapultó muchísimo a la popularidad, porque realizamos muchísimos trabajos de promoción en la televisión cubana, obtuvimos premios importantísimos, el premio más importante se toca en la música en Cuba, que se llama Premio Cuba Disco, lo recibimos con ese disco. Obtuvimos premio Cubaneo, premio de arte, premio Abril. Ese año, ese disco fue el que impulsó que realizáramos nuestra primera gira internacional, participamos en el Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes en Venezuela, estuvimos en el Festival de Rock Metropolitano de Caracas, el Gilman Fest. Ahí compartimos con Gilman y creo que eso fue un punto de partida para lo que vendría después para la banda, y creo que ese disco fue el primordial. A ver, nuestro primer disco, Revolución, que lo sacamos con el sello System Shock de Alemania, fue un disco muy importante para nosotros porque precisamente era nuestro primer disco, teníamos material acumulado durante muchísimo tiempo y nos dio la cabida a poder realizar radio. Fue después de esa grabación, de ese primer disco, fue cuando hicimos nuestra primera aparición en la televisión cubana, en la televisión nacional. Pero yo creo que Rebelde fue una bomba desde el punto de vista de producción. También lo grabamos en los estudios de Gren, que son los estudios más importantes de nuestro país, con un productor musical que se llama Jesse Bell, importantísimo, esto que fue el productor musical de discos de Silvio Rodríguez, de bandas importantes como Síntesis, multipremiados todos. Y con su experiencia, pues tuvimos un sonido espectacular. Yo creo que la gran diferencia con respecto a nuestro primer disco es que precisamente tuvimos un sonido decoroso, merecido para la agrupación. Y bueno, a partir de ahí comenzó una catapulta de cosas, porque la inspiración del disco Rebelde a nosotros nos movió ya muchísimo más hacia confirmar el trabajo de Tendencia como una masa concreta. Yo creo que ahí comenzó de verdad un periodo mucho más íntegro desde el punto de vista del arte. Y por último, ustedes grabaron en el 2019 su más reciente disco, disponible en las plataformas digitales, obteniendo gran aceptación. ¿Cómo ve el futuro la banda Tendencia y qué planes tienen? Los planes realmente dependerán, ¿no?, de cómo suceda el cambio este con la pandemia, puesto que el mundo precisamente está paralizado en este momento. Pero dentro de nuestras ideas, pues bueno, retomar, hacer una buena presentación del disco en nuestro país, realizar una gira nacional completa con la promoción del mismo. Estamos ya casi listos para grabar un nuevo disco. Yo creo que tendrá que venir un nuevo disco también ya ahora, muy pronto. Y bueno, mantener la idea de las giras internacionales que teníamos, el plan de ir a México, el plan de ir a España. Quisiéramos repetir Alemania, porque Alemania para nosotros siempre ha sido, hemos estado con la banda 3 veces y siempre ha sido muy bueno. Quizás buscar la posibilidad de estando ahí, bueno, ir a España y hacer algún que otro país en Europa. Eso está dentro de nuestros principales planes. Todo dependerá ahora de cómo se manifieste el tema de la pandemia. Hace falta que eso ya se termine, porque realmente ya nos ha tenido paralizado más de un año. Bueno, no más de un año, precisamente un año, puesto que nuestro último concierto en Cuba fue el 7 de marzo del año pasado. O sea, ya ahora recién cumplió un año esa fecha y estamos locos por hacer algo. Realmente ya hicimos un concierto en vivo para la televisión cubana, que se puso en la televisión cubana con grandísima aceptación. Y bueno, los planes, dentro de los planes, por supuesto, participar en cuanto festival nacional o internacional nos inviten, así que estamos abiertos a todo eso. Nosotros somos una agrupación que funciona mucho en vivo. Yo tengo un amigo que alemán que dice que Tendencia es una agrupación que nació para estar en vivo, porque la energía del en vivo siempre es superior a cualquier otra cosa que hagamos. Y eso es realmente lo que más disfrutamos. Y ese es el plan, mantenernos vivos, tratar de estar tocando en cuanto lugar que nos inviten y hacerlo siempre con mucho respeto y con mucho cariño para la gente que siga nuestra música. Bien, José, te damos las gracias por haber participado de este espacio de La Esencia, la sección de entrevistas. Si quieres decir algunas palabras a los fans y a la audiencia de La Esencia, este es el momento. Pues quiero terminar agradeciéndoles a ustedes por esta oportunidad de estar en contacto con ustedes y que su audiencia pues precisamente pueda conocer el trabajo de la banda nuestra Tendencia. A los seguidores del programa, pues precisamente darles un abrazo caluroso desde Cuba y agradecerles que estén escuchando nuestra música y nuestras inquietudes desde acá. Esperemos que la vida nos dé la oportunidad de repetir esto muchísimas veces, porque el arte hay que estarlo tocando con la mano a cada rato, así que y esa ahora mismo ustedes y nosotros, Tendencia, somos la esencia del rock de este momento. Muchísimas gracias. Y así despedimos a la banda de Pinar del Río, Tendencia de Cuba, y lo hacemos con una canción que me gusta mucho, Por Tus Venas. Recuerda que esto es La Esencia y la sección de entrevistas. Yo soy Daniel Robaina y para mí es un honor siempre estar con todos ustedes. Rock en el idioma de Cervantes, en La Esencia. Ahora levanta tu frente, sé que vales por mucho más. Nada te puede tumbar. Y no inventar es estar. Puedes ver lo que soy. Puedes ver lo que sé. Dolor, placer, cielo, infierno. Ahora me mira a tu espalda. Me fuerte el escudo de ello. En realidad, dolor dice la verdad. Puedes tus manos al mundo. El olor me acaba a ti. Al final, muérete, espera otra vez. Por tus venas, por tus venas. Por tus venas, por tus venas, por tus venas. Todos los sábados, y hasta que el cuerpo aguante, el doctor del rock and roll, Eric Norambuena, les presenta el programa número uno en su estilo, La Esencia. Transmitiendo solo el mejor rock universal de todos los tiempos. Ya lo saben, La Esencia. Los sábados a la hora de las brujas, nada como el poder del rock. Soldados y guardianes del metal, llegamos a la recta final. Prepárense para recibir la colisión del rock más extremo, solo apto para valientes. ¡Metalmanía! Advertencia: subirle el volumen a tu radio a esta hora podría llevarte a la cárcel. A que te boten de tu casa. O algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metal Manía! Muy buenas noches, metaleros, metaleras. Les habla Audrey Rose, también conocida como Sangre Licáis, guitarrista y fundadora de la banda de black metal vampírico venezolana Ansur. En esta ocasión les vengo a traer tres temas que forman parte de mi vida, del soundtrack de mi vida, de mi inspiración. El primero de ellos es de la banda de black metal melódico Ivysos. Esta banda es sueca y fue formada en el año 1996. El tema que les traigo es particularmente importante para mí, es Queen Covered in Black, y forma parte del disco Finsteria Nightbreed del año 1999. Este trabajo es espectacular, es hermoso. Espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruto. Allí lo tienen. Lo mejor del metal extremo en la esencia. We're El segundo tema que les traigo esta noche también es de una banda sueca. Esta banda es una banda de metal progresivo, comenzando con death metal progresivo, ¿verdad? Es la banda Opeth, y esta banda incorpora actualmente más elementos del rock progresivo, clásico, del jazz, también del blues. El tema que les he traído es Ghost of Perdition, del álbum Ghost Reveries del año 2005. Este tema es particularmente especial. Creo que Opeth traduce este tema todo lo que yo más amo de la música, de todos los elementos, lo pesado, lo fuerte, lo hermoso, las armonías, todo, todo. Entonces, allí lo tienen, Ghost of Perdition, disfrútenlo. ¡Metal Manía! Fading should be treasured if they bring thee pleasure somehow. El tercer y último tema que les traigo esta noche no podía quedarse por fuera y, por supuesto, tenía que ser de la banda Cradle of Filth, banda formada en el Reino Unido en el año 1991, con muchos términos en cuanto a su género, ¿verdad? Black metal melódico, black metal sinfónico, black metal gótico, vampire black metal. Y el tema que les traigo esta noche es del disco Cruelty and the Beast del año 1998. Este disco es una obra de arte. Y el tema que he seleccionado para ustedes ha sido Cruelty Brought the Orchids, porque ha sido uno de mis temas favoritos durante muchísimos, muchísimos años. Espero que lo disfruten y allí lo tienen. Solo para valientes. Game. I'm the one that you want to try to keep my nature clean. Esto es un fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en La Esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. 18 de marzo de 1963, nacía Jeffrey Phillip LaBar, más conocido como Jeff LaBar, guitarrista de la banda de hard rock Cinderella, en la que reemplazó al guitarrista anterior, lógicamente llamado Michael Smerick. Actualmente Jeff dirige un show de radio por internet llamado Late Night with the LaBars, así que prácticamente somos colegas. Y debido a esto, elegimos a la banda Cinderella para cerrar el programa. Cinderella es una banda norteamericana de hard rock, surgida a mediados de la década de los años 80, con una serie de álbumes multiplatino y exitosos sencillos, cuyos videos musicales recibieron una fuerte rotación en el canal MTV. Cinderella, entonces, nos va a mostrar una canción para despedirnos. La canción se llama Don't Know What You Got, algo así como No sabes lo que tienes, sino hasta cuando lo pierdes. Una power ballad escrita por Tom Kiefer en el año 1988. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Espero que la disfruten. Adiós. Otra balada inmortal en La Esencia. I can't give you back.